Lo único que uno tiene que hacer es mirar a nuestro alrededor, a nuestro mundo, a nuestra nación, a nuestra comunidad, a nuestras familias, y nos daremos cuenta de que hay algo terriblemente mal. Se llama la caída, el pecado, la rebelión, el gran conflicto. Pero las buenas nuevas es que no durará para siempre. A través de la muerte y resurrección de Cristo, Él está restaurando todas las cosas. ¿Pero tenemos que esperar hasta la segunda venida? No. Cristo está restaurando los corazones y las familias aquí en la humanidad. Así que acompáñanos hoy en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos una vez más, Estudiemos Juntos. Es un verdadero gozo y placer estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Espero que se hayan gozado los últimos 13 semanas en el estudio de Mateo al haber estudiado la vida y el ministerio de Jesucristo y saber de que Él pronto viene. Mi nombre es Daniel Rodríguez, para aquellos que nos están sintonizando por primera vez. Soy estudiante de teología aquí en Ouachita Hills College. Originario de El Salvador, pero vivo en California, aquí en los Estados Unidos. Y en este nuevo estudio tengo a nuestro amigo Ezequiel Leiva. Ezequiel, bienvenido. Hola, gracias. Ezequiel, cuéntanos un poquito acerca de ti para aquellas personas que nos están viendo por primera vez. Ok, pues hola, hola, ¿cómo están, gente? Me llamo Ezequiel Leiva y soy de Blythe, California. A mí me gusta tocar la guitarra. Estoy estudiando aquí en Ouachita Hills y ando estudiando para pastor. A mí me gusta mucho hacer ministerio con mis amigos y a mí me gusta mucho estudiar la palabra de Dios. Y pues van a mirar hoy en día que realmente vamos a profundizar esta palabra de Dios y encontrar bonitas gemas allí. Así es, Ezequiel. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios, encontramos bellas gemas, como tú acabas de mencionar, para aplicarlas a nuestras vidas. Y es un gozo tenerte aquí con nosotros. También tengo con nosotros a una cara muy familiar y es Sharon Farías. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Sharon, cuéntanos un poquito acerca de ti para aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. Por supuesto, mi nombre es Sharon Farías, Super Twist, y es un placer conocerlos. Cada uno de ustedes también. Soy originaria de Argentina, viví en Luisiana, en el estado de Luisiana aquí, en Estados Unidos, y ahora en el estado de Arkansas, donde está este college aquí, la Biblia. Estoy estudiando educación para matemática y ciencia aquí. Realmente es una bendición para poder aprender más como grupo aquí, estudiando la Biblia juntos. Así es, Sharon. Y cada vez que estudiamos como grupos y como individuos, siempre recibimos la bendición de Dios y ese es nuestro deseo, poder transmitir con nuestra audiencia que se puedan enamorar más de la Biblia y puedan llegar a conocer a Cristo Jesús. Amén. Y para aquellos que nos han visto temporada tras temporada, quisiéramos presentarle un rostro nuevo y es nuestro amigo Carlos. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos, cuéntanos un poquito acerca de ti, qué estás estudiando, de dónde vienes, para aquellas personas que están escuchando, viendo por la primera vez. Sí, mi nombre es Carlos Sebastián y nací en Guatemala, pero estoy viviendo en Roosevelt, Alabama. Y aquí estoy estudiando en Ouachita Hills College y estoy estudiando teología. A mí me encanta estudiar la Biblia y nomás conocer más y más acerca de Dios. Así es, Carlos, y es un gusto tenerte aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y hoy estamos comenzando una nueva serie de estudios, tres estudios acerca del Evangelio entero, el Evangelio Completo. completo. Y cómo vamos a ver cómo Dios está restaurando todas las cosas hasta el punto de su segunda venida. Y es hermoso ver porque Dios quiere restaurar nuestra salud, quiere restaurar nuestras familias, nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestras vecindarios y no solamente nuestro corazón, sino que quiere restaurar todo. Y es hermoso ver que al estudiar la palabra de Dios podemos ver de que Cristo viene pronto, así es. Amén. Amén. Y le voy a pedir a Empecemos. nuestro amigo Ezequiel si puede tener una palabra de oración. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy venimos ante ti, Dios, porque sabemos que de ti fluyen las más grandes bendiciones, Dios. Y la bendición que nosotros pedimos hoy día es la bendición de la presencia de tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz, Dios, y nos dio la oportunidad para vivir una vida, Dios, sin mancha, una vida que puede tener completa victoria. Y Dios, te damos gracias porque yo sé que no has contestado esta oración porque soy digno, ni nosotros de aquí, pero porque la sangre que fluyó en la cruz fue muy preciosa para ti. Y pues te pedimos que tú continúes estando con nosotros al estudiar tu palabra. Amén. Amén. Saben, amigos, al ver la palabra de Dios, cómo Dios está restaurando todas las cosas, Dios va a hacer grandes obras. Así que entremos al estudio. Le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede leer el versículo de estudio que se encuentra en Génesis, capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Sabemos que lastimosamente perdimos esa imagen cuando entró el pecado a esta tierra. Y cómo, de qué de manera Dios quiere restaurar la... Bueno, antes de hablar de la restauración, ¿qué es la imagen de Dios? ¿Qué significa ser creados a imagen de Dios? Hay más de un aspecto, no es que solo en una apariencia o en otra, pero específicamente somos creados en la imagen de Dios, en el aspecto físico, también espiritual y intelectual también, la mente también. Así y eso es. Se puede mirar más claro en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Deuteronomio 6, 5. Y notemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Sharon ahorita dijo que la imagen, nosotros sabemos, basado en la escritura que leímos, que nosotros somos creados en la imagen de Dios. Sharon ahorita nos dijo que son tres aspectos. Y podemos mirar eso en Deuteronomio 6, 5. Y nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Sabemos que Proverbios nos dicen, como tal, uno piensa en su corazón. Así o es. Sea, que el corazón también es la mente. So, miramos que dice, como amarás a tu Dios con toda tu mente y de toda tu alma. La alma es el espíritu. Y después dice, y con todas sus fuerzas, que es lo físico. Sí. Y pues aquí miramos en Deuteronomio que nos relata que la imagen de Dios es lo físico, lo espiritual y también lo físico. Así es. Ahí, manteniendo eso en mente, ¿tiene que esperar uno hasta que Cristo venga para ser restaurado? Veamos lo que la Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Porque muchas personas, incluso lastimosamente cristianos, viven la manera como viven en el pecado, pensando que van a vivir de esa manera hasta que Cristo venga. Pero miren lo que dice 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nuestras vidas tienen que estar escondidas en Cristo. Ya, la palabra ya es una palabra en qué tenso, en qué tiempo. En el presente. En el presente. Dice, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y gloria a Dios que en Cristo Jesús hoy podemos llegar a ser una nueva persona. Exactamente. Completamente, con nuevo físico. Y es interesante que en el comienzo, después de que Dios nos creó en su imagen en esos aspectos, el diablo después, como serpiente, atacó a esos tres también. Y podemos verlos bien rápido en el capítulo 3 de Génesis. Dice la serpiente a la mujer en versículo 4, 3, 4, dice que no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El primer punto que le da a Eva es que podés también tener poder intelectual como Dios mismo. Así es. Y después, los ojos fueron abiertos de ellos, en el versículo 7, pero no como ellos pensaban. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos la conexión entre lo intelectual y el físico, porque al ver, al atacar al intelectual, se vieron los efectos en el físico. Así es. Y saben, al ver este versículo, ya que estamos aquí rapidito, cuando el pecado entró al mundo, también entraron diferentes filosofías, diferentes ideologías acerca de Dios. Y ahora vivimos especialmente en los países desarrollados como Estados Unidos, aquí en Norteamérica o en Europa. Vivimos en una sociedad postmoderna, contemporánea, que piensan que la verdad es completamente relativa, pero Dios también va a restaurar su verdad. Porque miren aquí mismo, en Génesis capítulo 3, versículo 4, dice, la serpiente, y sabemos que basado en el libro de Apocalipsis, esa serpiente es Satanás o Lucifer, y dice, no morirán. Aquí mismo, en el Génesis, en el huerto del Edén, él está introduciendo la inmortalidad del alma. Una mentira que lastimosa es prevalente aún dentro del cristianismo, que cuando uno se muere, el alma no muere y que el espíritu se va para el cielo. Pero en otros estudios que hemos visto de que la Biblia no habla nada acerca de eso, que cuando uno muere es como un descanso. Y mire, estoy diciendo, esta es la serpiente hablando todavía. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos. Y cuando tú miras la Biblia, cuando estás estudiando, los ojos representan sabiduría. Y entonces el enemigo le dice, cuando tus ojos se van a abrir y vas a tener sabiduría, entendimiento, conocimiento. Mm. Y saben, eso me suena como filosofía griega. Y cuando uno está, mira la teología popular del cristianismo hoy en día, la base de eso no es la palabra de Dios, sino que la filosofía griega. Y siguiendo adelante dice, y serán como dioses. Esa es la fundación de las religiones del oriente, el shintoísmo y todo lo que termina en ismo. Y también la evolución, porque supuestamente estamos procreando mejor, la raza se sube, la calidad de la raza se sube mejor hasta un óptimo, un perfecto. Así, o un utopia, como algunos dicen, o un nirvana. Tú puedes llegar a ser tu propio Dios. Y mira la última mentira ahí mismo en el versículo 5. Conocedores del bien y el mal. ¿Saben cuando el paganismo entró al cristianismo? Fue una mezcla de las cosas buenas. Tú puedes seguir practicando todo lo que tú quieras. Nomás vamos a introducir esto y vamos a introducir aquello. El conocimiento entre el bien y el mal es el paganismo. Y es lo que estamos viendo en nuestra cultura hoy en día. Y Dios quiere hacer a un lado todo eso y restaurar una vez más su verdad. Exactamente. Y si pensamos que todo esto no va a afectar nuestra espiritualidad, vemos aquí en el mismo capítulo que hay consecuencias. Porque en versículo 9, cuando Dios está buscando o lo llama a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Y él dice, y Adán responde en versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, aún la relación, la conexión que tenía Adán y Eva con su Dios estaba quebrantada por esta decisión de escuchar y obedecer a la serpiente. Carlos, en el versículo 12, y gracias Sharon, porque ese es uno de los resultados del pecado, es uno de los resultados de la caída, que tuvieron miedo y se escondieron de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día viven en miedo y escondidos de la presencia de Dios porque saben lo que han hecho? Carlos, basado en el versículo 12, ¿cuál fue otro de los resultados de haber caído en el pecado? Y cuando Dios viene a Adán y le pregunta, ¿qué has hecho? Él, en vez de tomar la culpa, él se lo pasó a su esposa Eva. Y ese es algo que vemos que entró en este mundo al cuando ellos cayeron, es que el orgullo así, y nosotros cada vez que algo pasa, siempre queremos culpar a los otros y no nosotros. Y ese es algo que vemos aquí con ellos. La justificación de nosotros mismos. Así es. Ahora, gracias a Dios, ¿qué es lo que, Ezequiel, qué es lo que Dios puso entre la simiente de la mujer y de la serpiente, el enemigo? Bueno, pues miramos aquí que estaban en un gran chasco. Y el chasco era tan grande que realmente Dios tenía que hacer algo sumamente importante para detener la maldad que iba a crecer en el corazón de Adán y Eva. Sí. Y pues miramos eso en Génesis 3, versículo 15. Y dice Dios a Adán y Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, Anda hablando desde la serpiente y la mujer. Claro. Y entre tu simiente y la simiente suya, los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que aquí miramos que Dios puso una enemistad. Así es. ¿Qué es esa palabra? Bueno, miramos que amistad es básicamente una relación buena. Positiva. Y positiva entre cualquiera persona. Yeah. Y pues miramos aquí que dice la palabra de Dios que Él iba a poner enemistad en Adán y Eva y la serpiente. Y podemos mirar que, ¿por qué Dios tuvo que poner esto? Porque Él supo que cuando Adán y Eva cometieron el pecado, como dice la palabra de Dios, que ellos se entregaron completamente al enemigo. Y pues Dios tuvo que poner esa enemistad para que ellos tuvieran un odio hacia el pecado o las cosas de Satanás. Sí. Así es. Y sabes, cuando Dios dio esa promesa en el versículo 15, Él estableció más adelante, especialmente en el libro de Levíticos, el sistema de sacrificios, donde para enseñar al pueblo de Israel acerca de su perdón y lo que Él iba a hacer con el pecado, cómo lo iba a eliminar eventualmente, Él estableció el sistema de sacrificios. Conocemos el tabernáculo que Moisés construyó, lo podemos leer en el libro de Éxodos particularmente. Y cuando venían a pedir perdón por sus pecados, ¿qué clase de animalito traían? Una oveja. Un cordero. Una oveja o un cordero. ¿Y qué representaba esa oveja, ese cordero que traían cuando iban a pedir perdón por sus pecados? Y aquí en Levíticos 1, 3, aquí nos dice, será macho sin defecto. Y vemos que cuando Jesús vino, Él vivió una vida sin pecado. Amen. Él tenía santidad así. Y si continuamos, aquí nos dice, de su voluntad lo ofrecerá a la entrada de la tienda de la reunión. Y aquí vemos que esta oveja simboliza a Cristo, porque Cristo vino voluntariamente. Él no tenía que venir a morir. Y nos dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y el Señor la aceptará para expiarlo. Y aquí vemos que al poner el mano sobre ese cordero, ellos pasaron sus pecados al cordero. Y es lo que nosotros hacemos hoy día. Nosotros, Cristo toma nuestros pecados y nosotros aceptamos su salvación de Él, su vida de pureza sin pecado. ¿Sí? Y por eso este cordero representaba a Cristo, quien iba a venir a morir un día así. También podemos mirar aquí que Satanás, cuando Dios, Él miró, Él observó cuando Dios le andaba instruyendo a Adán y Eva qué hacer con los sacrificios. Él miró que Dios les andaba dando unas instrucciones que hacer esto iba a unir a Adán y Eva con el cielo. Y pues Satanás hizo lo imposible para hacer esos sacrificios en una forma. Y miramos que lo logró. Si leemos en Isaías capítulo 1, miramos que Dios les dice a los israelitas, yo no deseo holocausto, yo no deseo sacrificio. Lo que Dios realmente desea es una conexión con el Eterno. Y pues eso nos llega a nuestro próximo punto en Gálatas capítulo 4, versículo 9, 19. ¿Gálatas qué? Gálatas 4, versículo 19. Así es. Y aquí, ¿lo puedes leer? Y a mí me gusta mucho esto porque esto enseña qué es el propósito de Jesús. Sabemos que fuimos primeros creados en la imagen de Dios. Sabemos que caímos de esa imagen y miramos el plan de Dios en este versículo. Y este es el gran propósito de toda la vida. Así es. Y miramos que dice en Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Wow. Y mientras uno de ustedes va a 1 de Juan 1:9, todo el proceso que tú acabas de describir, y especialmente cuando Carlos explicó el proceso en Levíticos, Eso usualmente se conoce como una expiación. Y yo sé que esa palabra expiación no está en nuestro vocabulario diario. Y sé que no va a estar en el vocabulario diario de mucha de nuestra audiencia. Estuvimos hablando con Ezequiel. Ezequiel, todo ese proceso que Carlos y tú describieron acerca del Cordero y el perdón que se ofrece a través de Cristo Jesús y fe en Él, es la expiación. ¿Qué significa, especialmente cuando vamos a la iglesia y el pastor dice que Cristo es el Cordero expiatorio? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Sí, esa palabra es compleja, pero está formada de dos uh-huh. Partes. La primera es ex, y significa afuera de. Uh-huh. Y la segunda parte es piar, y uh-huh. es otra palabra para purificación, uh-huh. o sacar o purificar. Uh-huh. Y pues miramos que la palabra expiación significa quitar el pecado, exactamente, o unir otra vez, uh-huh. De nuevo, o expiar. Eso significa expiar, quitar ese pecado de Cristo esta persona. Está quitando el pecado de nosotros. Mm. Cristo nos está limpiando, uh-huh. nos está restaurando. Quiere que su vida sea vivida en nosotros. Qué hermoso es. Mm. Y ahora que estamos en Primera de Juan 1:9, le voy a decir, no sé si alguien lo tiene listo, sí. Carlos, ¿lo puedes leer? Sí, ese es el beneficio de ser expiado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y ahí está. Cuando uno llega a Jesucristo y confesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Sí. Lo mismo que tú acababas de describir. Y voy a decir que ¿saben qué? Que cuando uno quiere hacerse cristiano y realmente lo desea, es difícil. Y la razón es porque nosotros hemos caído muchas veces en pecado. Tenía un amigo que él perdió su virginidad a los 12 años. Wow. Y me recuerdo que él comenzó a entregarse otra vez en las cosas de Dios. Y él una vez me dijo, Ezequiel, ¿sabes qué? Le dije, ¿qué pasó? Le dije, yo siento ahora con mi nueva experiencia con Jesús que otra vez yo soy un virgen. Oh. Así él me dijo. Y, wow. y yo dije, y ¿saben qué? Yo le creí, porque yo creo que Dios cambió esas cosas que psicológicamente sucedieron en su mente y lo hizo pura otra vez, porque él tenía fe en el poder de Dios. Uh-huh. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado aquí. Uh-huh. Nosotros, ¿quién nos va a perdonar de nuestros pecados que hemos hecho en la oscuridad? ¿Quién realmente nosotros? Hasta yo me puedo recordar de las cosas que son a veces que son como muy, muy embarrassing, se dice uh-huh. en inglés, uh-huh. que muy son avergonzosas. Uh-huh. Pero aquí Dios nos dice que por la fe podemos ser limpiados. Sí. Y ese es el tema principal de esta lección durante la restauración que Dios quiere. Ese es el evangelio, no solamente el evangelio eterno, sino que el evangelio entero. Amén. De que Dios quiere restaurar la vida de las personas, y es hermoso ese testimonio. Sí, recién vi la conexión entre dos versículos aquí, pero antes que comparto, ¿ibas a compartir algo? Sí, y si regresamos a 1 de Juan 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y yo sé que hay veces muchos de nosotros nos preguntamos, ¿pero será que Dios me ha perdonado? Uh-huh. Y para hacerlo el punto más claro es como vamos a decir que los 20 años pasados nosotros vivimos en el pecado. Y nosotros venimos a Dios y confesamos. Aquí dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. So, ese 20 años de pecado Dios lo quita y Él nos da 20 años de santidad y pureza porque uh-huh. Jesús vivió esa vida así. So, mm. Esos 20 años ya es de pureza y santidad, mm. sin pecado. So, desde allí nosotros podemos comenzar a caminar con el Señor, sabiendo que Él nos ha perdonado. Poderoso. Y eso es un gran punto para entender cómo Dios quiere restablecer la imagen de Dios en nosotros. Así es. Si vamos otra vez al comienzo, Génesis 5, versículo 3, entendemos algo, otro punto, otra perspectiva más sobre la imagen de Dios y cómo nosotros fuimos creados. Vemos que el hijo de Adán, En el versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Dice, a la semejanza y la imagen de Adán, nos hace entender que cada uno de nosotros como humanos nacimos con esa tendencia al pecado que Adán y Eva eligieron en el primer lugar. Pero tenemos esperanza, porque aquí encontré un versículo que nos da la conexión, 1 Corintios 15, versículo 49, y dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial, o en otra versión, la imagen del hombre celestial, de nuestro sacerdote, nuestro Jesús, que nos quita los pecados y restaura la imagen de Cristo en nosotros, de Dios en nosotros. Así es. Y Marcos 2 nos habla acerca de Dios restaurando a la iglesia, Ezequiel. Exactamente. Uh-huh. Miramos que el plan desde el principio de Jesús era restaurar la imagen de Dios en su gente. Miramos que y miramos que Satanás se la quitó. Miramos que Jesús peleó para que nosotros tuviéramos esa oportunidad. Y vamos a mirar que antes que Jesús venga, la última señal que Él anda buscando es que la iglesia se aparezca otra vez como Él. O sea que ya se completó el proceso de redención. Así es. Y a ti, querido amigo, que nos estás escuchando o viendo en casa, donde quiera que tú te encuentres, Dios quiere hacer lo mismo en tu vida personal. Como Ezequiel acaba de mencionar, Dios está trabajando a través de su iglesia para restaurar la iglesia, nuestra comunidad, nuestra nación. Cuando vimos al paralítico, fueron los amigos los que lo trajeron a los pies de Jesús. Y Dios está buscando a amigos que puedan traer a otros amigos a los pies de Jesús para recibir restauración, no solo física, sino que perdón de los pecados también. Porque Él es justo y verdadero y fiel para perdonarnos y darnos vida nueva. Y lo podemos vivir hoy en día. Así que te invitamos que mientras Dios está haciendo ese proceso de restauración, tú puedas abrir tu corazón y tu vida y decirle, Jesús, te invito a que entres en mi corazón y puedas restaurar todas las cosas. Así que hasta la próxima semana, te invitamos a que sigas aquí con nosotros en Estudiemos Juntos. Muchas bendiciones.